diciendo con voz fuerte. Ocho de la mañana con 28 minutos, son las 8:28, atención a quienes están siempre pendientes de la hora. Hemos escuchado ¿A dónde vas?, una canción del Convivio 2007, realizado pues por el Movimiento de Vida Cristiana. A propósito, un saludo a los integrantes de la MBC aquí en Huaraz. ¿Qué tenemos, Pati? Rimmel, es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Convivencia. Construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Convivencia es un segmento en el que promovemos la práctica de los valores humanos y los valores cristianos. Hay que promover esta práctica de valores, Pati, porque depende de ello la convivencia entre los seres humanos, entre nosotros mismos. Vamos a presentar a continuación el tema de Leyenda persa de la generosidad. La primera parte de esta Leyenda persa de la generosidad. Escuchemos. La mujer de las manos cortadas. Oíd, pueblo mío, el nuevo decreto. En mi reino acabaré con esa costumbre impía de ver vagos y harapientos caminando en plena vía. Así pues, desde hoy en día le cortaré sus dos manos sin ninguna compasión a quien agarre lo ajeno cual miserable ladrón. Y también, mucha atención, también cortaré las manos como un ejemplar castigo a quien a partir de hoy brinde limosna a un mendigo. Así fue el decreto severo de aquel soberbio sultán. Ni dar ni robar dinero, ni vestimenta ni pan. No quiero ver por dioseros, ni indigentes, ni cuatreros. No se asome un haragán. Los súbditos de aquel reino la orden cumplir juraron, y de aquel lugar tranquilo los mendigos emigraron. Pasó el tiempo, pasó, y un día por el camino resulta que apareció un hombre desconocido. Cruzó las calles y plazas, y cuando hubo recorrido todo el pueblo casa a casa, llegó al hogar de una moza, mujer de un aspecto dulce y sonrisa primorosa. ¿Sí? ¿Quién llama? No me conocéis, mi ama. ¿Qué buscáis, forastero? Dadme un trozo de pan, por favor, buena señora. Pero... que estoy viniendo de lejos y ya el hambre me devora. Solo te pido un pan. Pero el sultán... No hagáis como otros vecinos que me han rechazado fieros. Un pan en nombre de Dios, el que creó los graneros. Cuando la joven oyó la invocación al buen Dios, fue a la despensa de trigo, y aquel hambriento mendigo, en vez de un pan, le dio dos. Tome, amigo, y marche veloz, al lado, que se prohíbe ayudar a cualquier necesitado. Gracias, gracias, Dios le pague, gracias. Pero más tardó la moza en dar panes al mendigo que unas cuantas malas lenguas contárselo al enemigo. ¿Cómo ha sido? ¿Quién me ha desobedecido? Al enterarse el sultán, exigió inmediatamente llevar hasta su palacio la joven desobediente. Y sin mirarla siquiera, ordenó que dos villanos cortaran a la mujer sus tan generosas manos. Esta historia continuará. Una producción de Radialistas y Apasionados. Bueno, esa ha sido la primera parte de la leyenda persa sobre la generosidad. Y, Patty, vamos a culminar pues con la segunda parte para no dejarlos en, bueno, en ascuas, ¿no? A nuestros oyentes. Así es, entonces presentamos la segunda parte, leyenda persa de la generosidad. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. La mujer de las manos cortadas. Segunda parte. Pasó el tiempo, pasó, y el sultán intolerante un día llamó a su madre. Pasa, madre, adelante. Dime, hijo, ¿qué te ocurre? Que esta vida ya me aburre. Necesito una mujer. Muchas hay donde escoger. Pero solo quiero aquella, entre todas la más bella. Quiero tener por esposa a la aldeana más hermosa. Una conozco, hijo mío, que tiene muy buen aspecto, pero... ¿Qué le pasa? Tiene un defecto, pero es mujer tan hermosa que mirándola a la cara... Parece ser una rosa. Traédmela, quiero verla. Si su defecto es pequeño, no importará demasiado, ni lastimará mi sueño. Si la moza es tan hermosa como dices, madre mía, la convertiré en mi esposa para que mi alma sonría. Bienvenida a mi palacio. A su orden, gran señor. Pues si a mi orden estás tú, la más hermosa flor, ven a mí, acércate más y demuéstrame tu amor. ¿Qué queréis de mí, señor? Primero, besa mis pies. ¿Y luego? Y luego, ven a abrazarme. No puedo hacerlo, señor. ¿Por qué no puedes, mujer? No tengo manos, lo puedes ver. ¿Pero quién cometió esos desmanes? ¿Tus soldados? ¿Mis soldados? A un mendigo di dos panes. ¿Desobedeciste mi ley, la orden de tu señor? La ley de Dios es amor, y Dios el único rey. ¡El único Dios soy yo! ¡Soldados! Llévense a esta rebelde lo más lejos de mi vista. ¿Al desierto? A donde sea, a lo peor, a donde nadie la asista. Así se hará, mi señor. Caminó durante horas bajo un sol abrasador. Al fin encontró un pozo. Agua, agua, por favor. Pero no tenía cántaro, ni cómo poder beber. Fue entonces que aparecieron dos hombres y se acercaron al verla pobre llorando. Te estábamos buscando. ¿Quiénes sois? Parecéis ángeles. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Quiero beber y no puedo. Nosotros te ayudaremos. Y mientras aquellos hombres inclinaban sus rodillas, sacando el agua del pozo... ¡Sucedió la maravilla! Bebe del cuenco. ¡Ay, no puedo! ¡Claro que puedes! Tómalo entre tus manos. ¿En mis manos? Pero... ¡mis manos! ¿Cómo es posible? ¿Quiénes sois vosotros que habéis devuelto mis manos? Entonces, se oyó una voz como de viejos amigos. Nosotros somos los panes... que tú diste a aquel mendigo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ocho de la mañana con 38 minutos. Hemos escuchado esta hermosa leyenda persa de la generosidad, sobre la generosidad. Si bien es cierto, practicar los valores no tiene en muchos casos una retribución inmediata, económica o pecuniaria, sí lo tiene en la retribución, en la satisfacción, o en todo caso, como siempre se dice, Pati, el mundo da vueltas y lo que uno hace hoy será pagado o será cobrado más tarde. Todo lo que siembras, cosechas. Bueno, pues yo creo que, o estoy convencido de que debemos ser generosos, sin esperar recibir nada a cambio. Hay que dar nomás. Y esto de la generosidad, por ejemplo, pasa por un tema actual, un tema latente, Pati. ¿Cuántas veces las personas se encuentran celulares, por ejemplo? Celulares que otras personas han perdido, ¿ya? Y para entregárselos o para devolvérselos piden pues un dinero, ¿no? 50, 100 soles, dependiendo de lo caro o lo sofisticado que sea el celular. Y generosa es la persona que devuelve, por ejemplo, sin pedir nada a cambio, aparte de la honestidad, por supuesto. Allá del que considere que es necesario una gratificación o una recompensa, no. Incentivo. Claro, yo creo que si pierdo un celular y viene alguien, una persona a devolvérmelo sin pedirme nada a cambio, yo le voy a, en agradecimiento, de repente le voy a dar dinero o de repente algo. Pero esa es la retribución, el agradecimiento que se tiene. Pero eso debe nacer de la otra persona, no de quien está devolviendo el objeto perdido. No, porque eso entonces es un interés. Se está convirtiendo, se está desvirtuando la generosidad. Ya no es generosa la persona, ya no es honesta. Generosa también es la persona que, por ejemplo, en un restaurante puede brindarle un plato de comida a alguna persona, algún niño, alguna persona que evidentemente no come o ese día no ha comido, por ejemplo. Esa persona es generosa. La generosidad va de la mano con el desprendimiento, Pati, porque yo recuerdo, amables oyentes, haber conozco a mucha gente, gracias a Dios, que es muy generosa y muy desprendida. Recuerdo a un amigo que conocí, es un italiano, hace muchos años, que estaba en la operación Mato Grosso, allá en Chacas, y vino por acá, acá en Huaraz, nos conocimos. Y en un paseo, el primer día que nos conocimos, en un paseo por la Plaza de Armas, se quitó la casaca que llevaba, porque hacía frío en la noche y había un niño, era un niño de 10 años, 11 años, con frío, le regaló la casaca. Se lo regaló y siguió yéndose. Y al niño nunca lo había visto y probablemente nunca lo volvería a ver. Eso es generosidad, eso es desprendimiento. Valores que siempre debemos cultivar. Bueno, y otros valores más. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Y continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte, por NetUnaSam. Es momento, Rimmel, de presentar nuestro siguiente segmento. Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Estás escuchando Con Voz Fuerte en NetUnaSam. Ocho de la mañana con 42 minutos. Estamos en Con Voz Fuerte. Ahora sí presentamos Sé Tú Mismo. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Y muchas jovencitas se preocupan cuando les llega la primera regla, la primera menstruación, una etapa normal de la adolescencia, pero que muchas veces no se sabe qué hacer. A continuación, nuestro segmento Sé Tú Mismo con el tema Me llegó la regla. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, en el anterior consultorio estuvimos hablando sobre la menstruación y quedaron algunas preguntas pendientes, preguntas y ansiedades. Por ejemplo, a Carmencita nadie le avisó nada, ni siquiera su mamá. Y un día, en la ducha, se llevó una sorpresa. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hijita? ¿Qué te pasó? ¡Mamá, me estoy muriendo! ¿Cómo? ¡Me estoy desangrando! No te estás muriendo, hija. Es que... ¿Es que qué? Es que te llegó la visita. ¿Qué visita? Ven, vístete, que tenemos que conversar. La menstruación, la regla, la visita del mes, el periodo, la luna. ¿Saben ustedes por qué a la menstruación también se llama así, la luna? Ah, ¿no saben? Pues les cuento. Porque la luna tiene un ciclo de 28 días, ¿verdad? Igual que las mujeres. Por eso, en muchísimas culturas, la luna es femenina. Es la diosa de la fecundidad. ¿Aló? ¿Aló, doctora? Sí. Verá, eso de la luna yo ya lo sabía. Ah, qué bueno. Pero dígame usted, ¿de dónde viene esta palabrita tan rara, menstruación? Bueno, no es rara. Es en latín, la lengua del idioma español. En latín, mensis significa mes. Entonces, menstruación quiere decir mensual, el ciclo de cada mes. Tenemos más llamadas. Sí, aló. Doctora Miralles. ¿Qué pasa? ¿Usted es la doctora Miralles? Sí, yo soy la doctora Miralles y tú debes ser la virgen de las angustias porque tienes un tono, mijita. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. Doctora, que yo cumplí ya 14 años y no me llega nada. ¿Soy anormal, doctora? No, muchacha, nada de anormal. Atiende bien y tranquila. La primera menstruación, la menarquia, como dicen, la primera regla, no llega a una edad fija. Pero mis amigas solo tienen 13 y ya... ¡Ay, olvídate de las amigas! La primera regla depende de muchos factores. Lo que comes, de cuándo la tuvo tu mamá, del ejercicio físico, en fin, muchas cosas. Pero doctora... Escúchame, no hay reglas para la regla. ¿Cómo va a ser? Hay chicas que a los 11 o a los 12 se desarrollan y otras no. Seguro. La primera menstruación oscila entre los 9 y los 16 años. Así que no te angusties, que todo llega a su tiempo. ¿Y ahora quién llama? Yo, doctora. ¿Y qué le pasa a yo? Que yo comencé bien. Ajá. Tuve mis primeras reglas y después se cerró el grifo. Nada. ¿Y cuánto tiempo hace que no te baja? Como 2 meses, doctora. Ajá. ¿Será que ya se me acabaron los óvulos, doctora? No te preocupes, ¿qué va? En tus ovarios tienes miles de óvulos esperando. No te asustes por eso. ¿Y qué me pasa entonces, doctora? Bueno, lo que pasa es que los 2 o 3 primeros años de la regla de una mujer suelen ser irregulares. ¿Y qué tengo que hacer yo, doctora? Nada. Esperar a que tu cuerpo se vaya estabilizando. ¿Estabilizando? Claro. Yo hablé antes de 28 días, pero muchas mujeres son irregulares toda su vida. ¿De verdad? Tienen ciclos más cortos o más largos que los de la luna. Ah. Mejor dicho, somos. Porque yo misma tengo un ciclo bastante irregular. Sí, dígame. Mire, doctora, a mí no me importa qué cilindraje tenga usted. ¿Cilindraje? Cilindraje no, ciclo. A mí no me importa eso. ¿Y? Pero me parece que puede haber niños escuchando el programa y usted no tiene que estar hablando en público de esas cosas. ¿Pero por qué, señor mío? No sea prejuicioso. A ver, ¿qué tiene de malo la menstruación? ¿De malo? ¿De malo no? ¡De íntimo! ¿Íntimo? Esas son cosas que no tienen que estar hablándose en público. ¿Pero por qué, señor? Son cosas de mujeres. No. De mujeres y de hombres. Oh. Dígame, ¿usted es papá? Sí, tengo 2. Una mujercita y un hombrecito. ¿Y usted le habló a su hija cuando era niña de la menstruación? ¿Cómo le voy a hablar yo? Esa es cosa de la madre. Pues se equivoca, mi amigo. ¿Cómo? No solo la mamá, sino el papá debe hablar con sus hijas y también con sus hijos de lo que es la regla. Eso lo dejo para otro día porque ya me están haciendo señas para terminar. Bueno, hasta la próxima, amigas y amigos, incluyéndola a usted, señor prejuicioso. Un Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bueno, le agradecemos a radialistas apasionadas y apasionados por esta colaboración. Estamos en contacto siempre con ellos para intercambio de audios. Pati, ¿qué te ha parecido tú que eres mujer? ¿Qué te ha parecido este dramatizado sobre la primera regla? Muchas preocupaciones para algunas de las púberes que, bueno, pues la regla empieza desde los 9 años, me parece. Puede llegarle desde los 9 años hasta, me parece, 15, 16 años incluso. Incluso 17, Rimmel. Ah, sí, bueno. Esto es normal y ciertamente no debe ser un tema vergonzoso ni un tema prohibido en las casas, incluso en las escuelas se habla. Yo creo que en las escuelas, en los colegios se habla mucho más que en las viviendas, que en los hogares. Y debería ser al revés, porque la mejor orientación sexual que pueden recibir nuestros adolescentes es en casa, a través de su papá o su mamá, quienes le deberían en todo caso hablar, pues sin prejuicios, y cómo son las cosas para que los chicos y las chicas sepan cómo enfrentar el mundo y no sean sorprendidos por informaciones malintencionadas y muchas veces manipuladoras. Es lo más normal del mundo, Rimmel, y como bien señalaste, este tema es muy hablado en los centros educativos, posiblemente más que en los hogares. Pero también es importante que los padres de familia estén con sus hijos mencionándole sobre estos aspectos hormonales muy comunes. Muy naturales, porque a veces el niño o el púber o el adolescente, tanto como la adolescente, no conocen exactamente su cuerpo. Ahora, pues la educación se va impartiendo desde inicial, van conociendo su cuerpo, van conociendo sus órganos sexuales incluso. Les enseñan qué cosa es la vagina, qué cosa es el pene, qué cosa es cada parte de su cuerpo, lo cual es normal. Yo tengo un hijo de 7 años y cuando tenía 5 años se sabía por lo menos los órganos reproductivos, los órganos sexuales, y me pareció lo más normal del mundo. Es importante saber eso, porque de lo contrario les engañan. Hay muchos casos de chicas y chicos que ya han llegado a la adolescencia incluso, y han sufrido abuso sexual porque no conocían su sexualidad, porque el abusador pues le decía: no, este es un pajarito, que esto se hace así, que esto es así, que esto es una cuevita, etcétera. Son, me parece, un lenguaje malintencionado y que, bueno, da pie al abuso muchas veces. Un niño, sí, un adolescente bien informado, pues no será sorprendido fácilmente. Es importante tener cultura sexual, es importante informarnos de todo con respecto a este tema, muy importante. 8:51 y ya vamos a entrar a nuestro último espacio, el resumen de las noticias en Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Bueno, las principales noticias en la voz de Pascual Romero y Antonieta García. Gobierno regional premió a ganadores de Olimpiadas de Matemática 2009. En ceremonia especial, la Dirección Regional de Educación de Ancash premió a los alumnos ganadores de la 6ª Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2009 en el Auditorium del Gobierno Regional de Ancash. El propósito es de estimular a los alumnos de la jurisdicción regional por parte de la Dirección de Gestión Pedagógica Adrea Ancash, Manuel Giraldo y el Subgerente de Desarrollo Social, Janet Villalobos, al igual que la especialista de matemática de la DREA Ancash, Elsa Enostroza Pineda. Ángeles de Agua organizaron exitosa feria informativa Reserva de Biosfera Huascarán. Con el lema "Conservemos hoy la Reserva de Biosfera Huascarán para tener agua mañana", el grupo de comunicadores sociales denominado Los Ángeles del Agua realizaron ayer la gran feria informativa en la Plaza de Armas de Huaraz, con la participación de diversas instituciones educativas y entidades públicas y particulares de nuestra ciudad. "Conservemos hoy la Reserva de Biosfera Huascarán para tener agua mañana", fue el lema de ellos. Son las 8:53 de la mañana. Más noticias en Infórmate al Día. Grupo APU ganó el concurso de conservación de la Reserva de Biosfera Huascarán. El Grupo APU ganó el concurso de la conservación de Biosfera Huascarán en el Parque Nacional Huascarán. Esto después de la participación de diferentes grupos conformado por los comunicadores sociales de la ciudad de Huaraz. Capturan a violadores en Yungay. Luego de haber abusado sexualmente de una joven de hace 6 años junto a 8 personas en plena plaza de armas de Yungay, fueron capturados los 2 últimos integrantes de una banda de desalmados que en el mes de mayo del 2002 hicieron de la suya de la enamorada de uno de los supuestos amigos de los violadores. Son las 8:54 de la mañana. Ahora nuestras noticias nacionales. Congresistas y presidenta regional rechazan recorte del canon minero. En conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República, los congresistas por Ancash, Freddy Otárola Peñaranda, José Malquideas y Wilder Calderón, y el presidente del gobierno regional de Ancash, así como los representantes del Frente de Defensa y el Frente Agrario de la provincia de Santa, rechazaron rotundamente la pretensión de los directivos de la compañía minera Antamina de recortar el canon minero a los pueblos de la región Ancash con el propósito de ejecutar su plan de expansión. El canciller chileno viaja a Londres para analizar defensa ante La Haya. El canciller de Chile, Mariano Fernández, viajó a Londres para reunirse con los abogados que defenderán la posición de ese país ante el Tribunal Internacional de la Justicia de La Haya por la demanda de Perú respecto a la frontera marítima. Perú entregó a mediados de marzo al Tribunal de La Haya la memoria de su demanda, con lo que busca modificar a su favor el límite marítimo con Chile y obtener unos 35.000 kilómetros cuadrados de territorio que ahora está bajo soberanía de su vecino del sur. Son las 8:55 de la mañana y ha sido nuestro segmento Infórmate al Día con Voz Fuerte. Noticias nacionales, locales e internacionales, por supuesto, aquí en Infórmate al Día. Es momento de despedirnos, Pati. Así es, Rimmel, hemos llegado a la parte final de su programa con Voz Fuerte. Todo con nosotros será hasta el día de mañana. Gracias por su sintonía. Muchas gracias también a los que nos sintonizan por la página web www.unasam.edu.pe. Gracias a Josué de Tacna, Roosevelt de Trujillo. Muchas gracias. Admiradores de Pati. Hablando Voz Fuerte. Radio Net Unasam presentó con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Unasam. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.